Sigue la Copa de la Superliga. Después, la verdad que después de una semana cargada de fútbol y también de otros deportes, ¿no? Porque no solo hubo semifinales de Champions League, sino también hay finales del NBA, Masters de tenis. La verdad es que a veces ver la Copa de la Superliga resulta como espectáculo, un poco, digamos, poco abrumador, digamos. Tuvimos, es cierto, un inicio de cuartos de final bastante entretenido y con batacazos, con los triunfos de Tigres sobre Racing y Atlético Tucumán sobre River. El segundo no tan batacazo, el primero sí, teniendo en cuenta que Tigre tiene un pie en semifinales después de haberle ganado al campeón del fútbol argentino, al campeón de la Superliga, y descendió esta temporada Tigre, Claro. que de alguna manera parte de esta falta de organización, ¿no?, del fútbol argentino y medio como una mojada de oreja, después de descender, tiene que participar en esta Copa de la Superliga, ¿no? Porque todavía no están definidos los ascensos para la 2019-2020. Y bueno, sin nada que perder, evidentemente, ha accedido a estos cuartos de final. Le ganó 2-0 a Racing en el partido disputado el día viernes. Es una de las sorpresas, sin dudas, Tigre, pero no la única, teniendo en cuenta que en la otra llave, en la llave donde también están Boca y Vélez, están Argentinos y Gimnasia y Esgrima La Plata. Dos equipos de los que terminaron, digamos, de mitad de tabla para abajo. Argentinos, de hecho, terminó la Superliga 2018-2019, último en el torneo. Gimnasia no terminó último, terminó decimonoveno, pero bueno, decimonoveno de 24 no es una gran ubicación, digamos, para el equipo que condujo en la mitad del torneo Pedro Troglio y que luego le pasó al Indio Ortiz. El Indio Ortiz, protagonista de este pequeño renacer de Gimnasia, con un estilo de juego debatido y que de alguna manera se paseó por la cancha de la Paternal, por la difícil cancha de la Paternal, una cancha históricamente esquiva para el equipo de La Plata y también para su vecino Estudiantes, ¿no? Una de esas canchas donde ningún platense le gusta ir, muy chiquita, complicada porque en un centro se te puede terminar todo y los centros llegan desde mitad de cancha, contra un equipo que es cierto, terminó último el torneo, pero tiene un estilo de juego definido y tiene muchos juveniles que saben lo que quieren. Con todo este menú que estoy describiendo, estuvo claro que Gimnasia fue a la cancha de Argentinos Juniors, a la Paternal, con el deseo de no perder. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Gimnasia tuvo un jugador más durante casi todo el segundo, no, durante más de todo el segundo tiempo, antes de la finalización del primer tiempo. Argentinos Juniors tuvo una expulsión, producto de una mano que solo vieron los jueces, la pelota le pega en la panza, pero bueno, hace un movimiento raro, el jugador de Argentinos termina siendo expulsado por doble amonestación por esa mano invisible. Parecía que iba a condicionar el resto del encuentro, que desde ese momento Argentinos iba a tener que refugiarse, pero finalmente Argentinos terminó haciendo lo que le gusta hacer, que es manejar la pelota y atacando. Y Gimnasia, a pesar de tener un hombre más durante más de 45 minutos, no asumió el protagonismo del juego. El Indio Ortiz evidentemente dio la directiva de no arriesgar de más, dio la sensación de que alguito más podría haber hecho Gimnasia. Es cierto, tuvo un tiro en el palo, la de Tijanovic, tuvo una jugada donde Silva también pudo haber marcado, pero con un hombre más durante casi todo el segundo tiempo, durante más de todo el segundo tiempo, durante más de la mitad del partido. Bueno, da la sensación de que Gimnasia debería haber sido el protagonista del partido. El Indio Ortiz eligió no arriesgar, repito, no mandó a su equipo al frente desesperado, terminó incluso sufriendo. Hay un par de jugadas donde Gimnasia se salva por la mano de Arias, también por alguna salvada en la línea medio providencial, pero en definitiva, digo, el estilo de juego del Indio Ortiz ha sido muy discutido por hinchas de Gimnasia, por periodistas también, ¿no? Que les encanta discutir esta cuestión de si estuvo moralmente bien o no un esquema de juego, que en definitiva es solo un esquema de juego, una decisión y no una cuestión moral. Pero lo que consiguió el Indio Ortiz es mantener la valla en cero, volver a La Plata donde se va a definir todo. Sí, es cierto, se va a definir todo 11 contra 11 y Gimnasia quizás se aceleraba un poquito, conseguía definir o ponerse en posición para definir la serie con ventaja numérica. Pero bueno, es una decisión del técnico y la realidad es que vamos a ver cómo le sale el próximo día, jueves. El jueves juega Gimnasia a las 19 horas, aquí en el Bosque, aquí en la ciudad de La Plata. Va a recibir, como decíamos, Argentinos Juniors 0-0. No consiguió gol de visitante, que también es un punto fuerte en esta liga, porque pensemos que si Argentinos convierte un gol, Gimnasia va a tener que convertir dos. Es decir, ya el empate no le serviría por el gol de visitante ante un gol de Argentinos Juniors. Pero bueno, también cualquier victoria de local lo posicionaría nada menos que en las semifinales de la Copa de la Superliga, que más allá de de los pequeños signos vitales que había mostrado Gimnasia en en las últimas fechas de la Superliga, creo que nadie se imaginaba que Gimnasia estuviera con chances ciertas de pasar a la semifinal de este torneo. Hay que recordar también que Gimnasia evidentemente es un equipo copero a nivel Copas Nacionales porque viene de ser finalista de la Copa Argentina en las mismas condiciones también, ¿no? En el torneo, dando pena sin encontrar el rumbo y en en la Copa Argentina se transformaba y bueno, llegó a esa final con Rosario Central que, recordarán por supuesto los hinchas de Gimnasia, se les escapó en los penales. Sí. Che, Pedro, ahí vos decías que bueno, era discutida la estrategia, digamos, del técnico, pero discutida la estrategia del técnico, ¿vos pensás en general, digamos, o solo para este partido en particular? Y digo, en función de los resultados, bueno, con las limitaciones que puede tener el equipo, no le ha ido tan mal a Gimnasia en este último tiempo, ¿no? No, claro, a Gimnasia le ha ido bien desde que Lini Ortiz tomó el equipo, tomó algunas decisiones impopulares en términos Claro. de jugadores, pero que le salieron bien. A lo que me refiero cuando hablo de la discusión de la táctica utilizada por Lini Ortiz, sí, por supuesto que es en referencia a este partido, pero hay algo más amplio, ¿no? Es un técnico que tiene ciertas tendencias a no arriesgar de más, ¿no? Ya creo que empezó en ese sentido con el pie izquierdo, sobre todo con cierto sector de la hinchada de Gimnasia que quizás se ubique en la platea, ¿no? Y que pretende un poco más de juego. Y decía, empezó con el pie izquierdo en el clásico de la ciudad, donde, bueno, de alguna manera con un hombre menos por la expulsión de Farabelli, terminó resignando absolutamente el control del partido o cualquier esperanza de marcar un gol. Se replegó demasiado, todavía se lo recriminan algunos hinchas, pero con ese estilo conservador, conservador entre comillas, tampoco es que es tan defensivo, pero es un estilo mesurado, si se quiere. Bueno, ha conseguido resultados y ha conseguido algo difícil para Gimnasia, que es orden y progreso con este tipo, con el plantel que tiene, ¿no? En definitiva, porque al Indio Ortiz le dijeron, bueno, este es el plantel que hay, Claro. llegó por supuesto a mitad de campeonato, no podía incorporar jugadores, no va a tener tampoco Gimnasia la posibilidad de realizar muchas incorporaciones, tiene muchos chicos, y con lo que tiene, bueno, ha desarrollado un estilo de juego ordenado, donde saben lo que quieren, y donde a menudo consiguen rascar algo, ¿no? O sea, incluso en los partidos donde quizás las cosas les son adversas. Consiguen por lo menos no desordenarse, no desesperarse, lo vienen mostrando más que nada en esta Copa de la Superliga, en el torneo, en el cierre del torneo se vieron algunos atisbos de esto, también hubo varias derrotas, ¿no? Tampoco es que Lindy Ortiz viene ganando todos los partidos, pero bueno, creo que apunta a eso, ¿no? A un equipo que sea ordenado, que no tenga grandes pretensiones, pero que sí sepa lo que quiera y que sobre todo muerda hasta el último momento. Y que no deje escapar, pero ni un centímetro. Y creo que ese es el gran revivir de Gimnasia. Ayer, después del 0-0 en la Paternal, escuchaba a Lich, uno de los referentes, ¿no? Decir, bueno, desde el resultado, la verdad que es un buen resultado, es un 0-0 de visitante, no se perdió, definimos todo en La Plata, pero desde el juego, y eso ya le había pasado a Pedro Troglio, ¿no? De que algunos referentes levantan la voz y quieren un poquito más. Y bueno, eso es una interna que van a tener que solucionar, por supuesto, Gimnasia puertas adentro, en Estancia Chica. Creo que las mismas objeciones que tienen algunos hinchas sobre el estilo de Lindy Ortiz, también las tienen algunos jugadores. Por ahí, el otro día, ayer, viendo que Argentinos tenía uno más y habiendo terminado defendiéndose, Gimnasia bancando el 0-0, bueno, a algunos jugadores les puede también haber hecho ruido, no solo a algunos hinchas, pero bueno, es la estrategia que ha adoptado el Indio Ortiz. Hasta aquí le viene dando resultado en esta Copa de la Superliga. Veremos qué pasa, como decía, el jueves, el día de la revancha. Así es, veremos eso. La semana pasada nos contabas que Del Potro volvía a las canchas. Es así, ¿Cómo le volvió fue? finalmente también en singles, pero perdió enseguida, perdió en primera ronda. Hoy comienza el Masters de Roma, estamos en la gira de polvo de ladrillo previo a lo que será Roland Garros. Del Potro está anotado, vamos a ver, ¿no? Esta es la misma incógnita que se cernía en Madrid, en el torneo que comenzó la semana pasada, se cierne en este torneo. Vamos a ver qué elige hacer Del Potro, si sale a la cancha solo en dobles para ganar un poco de entrenamiento, de juego, de horas de juego, sobre polvo de ladrillo, una superficie que él detesta, que es la que más lo obliga a desplazarse, la que más movimientos forzados lo obliga a hacer, y pensemos que Del Potro tiene un gran desgaste físico ya encima por la cantidad de lesiones que ha tenido. Pero bueno, veremos si de cara a pensar a jugar Roland Garros, que el año pasado no lo jugó y que son todos puntos que suma en la carrera de campeones este año. Sí, decide sumar, como decía, algunas horas de vuelo aquí en Roma, aunque sea en el dobles. Veremos si también sale en el singles. Está anunciado, como decía, el partido los partidos del Potro, dobles y singles. Pero también estén siempre la situación del Potro es un poco enigmática, ¿no? No se sabe si sí, si no. Así que hay que estar atento a las próximas horas. El torneo de Roma acaba de comenzar con partidos. Hoy a la madrugada, hoy a las 6 de la mañana creo que comenzó el torneo, de hora nuestra, ¿no? Por supuesto, no es que en Roma se están levantando a las 4 de la mañana para jugar al tenis. Así que bueno, hay que estar atento en las próximas horas a ver la decisión que toma Del Potro, y si no, bueno, ya lo veremos viajando hacia París, hacia la capital del tenis sobre polvo de ladrillo. Así es, así que estaremos siguiéndolo de cerca. El número 9 en el top 10 ahí veía el mundial del Potro. Exactamente. Sí, todavía sigue enganchado del top 10. La verdad es que cada vez que juega, la última vez que jugó fue en febrero y estamos en mayo. Es decir, bueno, la última vez que jugó fue la semana pasada, pero antes de la semana pasada fue en febrero. La verdad es que cada vez que juega demuestra la calidad que tiene. También estamos en un momento de incertidumbre en el ATP Tour. El año pasado, en los últimos 15 años se podría decir en realidad, estaba claro quiénes eran los dominadores, estaba Federer, estaba Nadal, estaba Djokovic. En la segunda parte del año fue todo Djokovic una vez más. Había algún factor emergente, un Zverev, un Thiem, que quería meterse en la discusión, y listo, para de contar. Este año, en todos los torneos que se jugaron desde enero, no repitió ningún campeón. Hay una incertidumbre en torno a quién va a emerger como el gran dominador de la temporada. Daría la sensación de que Djokovic, si se pone las pilas, Nadal parece herido y hay muchos que lo ponen en duda para Roland Garros, que es el torneo que ya ganó 10 veces y bueno, sobre el que tiene dominio absoluto, solo perdió una vez dos veces en su carrera en esa cancha.